¡Oh, Tani! Bueno, ya. Lo saqué del sistema. Son las 9:56 minutos de la mañana en Colombia. Hoy es jueves 28 de febrero del 2008. Ok, ya dije la fecha, así que comencemos con lo primero. Como siempre, cada vez que agarro el micrófono se me olvida qué era lo que iba a decir. Ahorita estoy aprovechando que no hay nadie más en la oficina que me vea grabar esto, obviamente, porque, o sea, que hello, qué boleta. Pero, en fin. Mi querido amigo, el guardián, me ha dicho, ah, claro, tú así no hablas en la vida real. Obviamente, y he repetido como 20 veces, obviamente, yo no hablo así en la vida real. En la vida real, hablo mucho más rápido. Pero hablo como estoy hablando en la emisora para que la gente me entienda, porque cuando comienzo a hablar a 1000 por hora, generalmente no se me entiende lo que estoy diciendo. Si no eres costeño, sobre todo, no me vas a entender. Si no, pregunta a los cachacos que son amigos míos. En fin. Bueno, señoritas y señoritos, yo tenía muchísimas cosas que contarles. Primero, ya terminé de verme Un litro de lágrimas. Como dijo Cotoconesan en diversos posts y medios, por Twitter y por lo demás, ella siempre ha dicho que es, le ayuda a uno a valorar lo que tiene, y es cierto. O sea, la serie sí es muy triste, porque no voy a echar mentiras, es una serie muy triste, muy todo el corte, uno siempre llora, sobre todo si eres como yo, llorarás. Si eres una persona sensible como yo, llorarás con todos los 11 capítulos, pero te ayuda a apreciar lo que tienes, a dar gracias por las cosas que tenemos, por vainas que damos por sentado y que realmente no son tan por sentado. Ejemplo, comer, caminar, bueno, infinidad de cosas. Me gustó mucho una frase que ella dijo, que pues le dice al muchacho, le dice, vive, haz lo que yo no pueda hacer, vive. Entonces, realmente es muy, uff, uno queda así, oh my god. Tum, tum, tum. Yo iba a contar otra cosa y no me acuerdo. Yo tengo memoria de pollo. En estos días me ha estado doliendo, me han estado doliendo las heridas de la operación. Pero obviamente eso es normal, o sea, no es que me duela, sino como que una punzadita que te está diciendo todavía estoy sanando. Y tengo que, o sea, vamos a ir este fin de semana, vamos a ir a la Ciudad de Hierro, que es un parque de atracciones, para que me entiendan, que llegó a la ciudad en estos días. Entonces, aquí todavía se usan mucho esas ferias que van llegando, visitando ciudades por ciudades. En Colombia, imagínate una ciudad intermedia como lo es Montería, que todavía nosotros no tenemos como tal un parque de atracciones que siempre está abierto todo el año. Entonces, cada vez que viene, uno siempre aprovecha y va que a la montaña rusa, que al huracán, que no sé qué. Yo siempre me monto en la montaña rusa y en los carritos chocones. Pero este año, como realmente no tengo sino mes y medio de haberme operado, me da miedo. Porque dije, va, si ahora me voy a montar una cosa de esa y pum, se me revienta algo por dentro. Entonces, como que no me atrevo a subirme a gran cosa, excepto los carritos chocones, que son una risa. Yo no sé manejar esas cosas y comienzo a dar vueltas en círculos ahí, increíblemente gracioso realmente. Entonces, aprovechar eso. Otra cosa que les tenía que decir, a ver, no me acuerdo. Tenía unas trivias, iba a comentar unas cosas. Bueno, les cuento. En mi casa hay un palo de mango, como decimos en la costa, y para traducirle al resto de Latinoamérica, hay un árbol de mango. El mango es un fruto característico de la costa Caribe. Y el de mi casa es súper rico y a mí me encanta, sobre todo que esté hecho. Entiéndase, cuando uno dice aquí que un plátano o un mango o una fruta está hecha, es que no está ni verde ni madura, o sea, está en ese proceso de maduración. Y aquí el término costeño es está hecha la fruta. Entonces a mí me gusta porque está como agridulce, me parece delicioso. Y además que mi mamá los alcanza con una vara y una bolsa y los comemos. Sin embargo, este año no voy a tener la cosecha tan anhelada de mangos, porque el mango tuvieron que cortarlo porque ya estaba muy alto, para evitar cuando vienen las tempestades, pues, porque aquí hay una época donde hay mucho viento. Entonces, para evitar eso, uno viene y coge y lo guarda, pues corta las ramas o mocha las ramas del árbol, pues, para que no sea tan alto y no vaya a provocar ningún tipo de accidente ni para los vecinos ni para nosotros. Y nos dejaron sin cosecha de mangos, cosa completamente lamentable. Aparte que mi patio generalmente es muy fresco porque el árbol cubre todo, o sea, todo el patio, y casi que, o sea, el sol se amortigua bastante, y el hecho de haberle quitado tantas hojas, pues uff, se filtra muchísimo el sol, entonces hace más calor y más resplandor en el patio. Esas son como las últimas noticias así. A ver, ¿qué más les cuento? Pues nada, ya estoy a, ¿qué? A 2 semanas más o menos, de 2-3 semanas de cumplir años. Y bueno, la verdad es que yo sé que este año va a ser bastante deprimente, no porque me deprima cumplir años ni nada por el estilo, sino porque mi mamá se va con mi hermanita a la ciudad de Medellín, porque tienen que hacerle a mi hermana unos exámenes, le van a hacer una operación. Es una operación complicada porque ella tiene un problemita de salud. Entonces sabemos que Dios mediante todo va a salir bien, pero obvio no deja de ser preocupante. Y más que se van el 12, se van un día antes de que yo cumpla años. Entonces como que yo nunca celebro cumpleaños, pero no sé. O sea, me gusta estar con mi casa ese día y pues apenas voy a estar con mi papá. Entonces mi papá trabaja, yo trabajo, no nos vemos sino en la noche. Así que nada, vamos a ver cómo sale todo eso. Les estaré contando, estoy súper happy. Estoy esperando, hoy en la tarde me llega mi MP4. Lo mandé a comprar por Mercado Libre. Ya cancelé, tengo recibo, los iré a tratar. Estoy esperándolo, Dios mediante, que llegue todo bien. En color negro, de 2 gigas. Tiene un montón de accesorios, juegos, no sé qué. Estoy súper happy. Eso es de mí para mí, porque yo me quiero mucho. Ahí viene mi jefe, después les termino de contar. A ver si me acuerdo qué era lo otro que les iba a decir. Ya son las 10:08 de la mañana en Colombia. Y continúo sin acordarme de qué era lo que iba a hablar. Cuando hacía los posts escritos, por lo menos me acordaba, porque escribía la idea y bueno, ya por ahí seguía, pero no tengo ni la más remota idea. Yo sé que iba a contar algo, pero no me acuerdo qué fue. Bueno, en fin. Para hoy les traje musiquita. Le voy a complacer a la niña Jessica, que como siempre me pide a Ricardo Arjona. Y yo se lo he colocado en la emisora. ¿Y tú, ustedes creen que es capaz de escucharme? No. O sea, me dice que se lo coloque y no me escucha. Genial. Pero bueno, en fin, ese no es el cuento. Les mando muchos saludos a todos. Por supuesto, como siempre, a Reiki, a Capitán Rock and Lover, Anónima. Le mando saludos también a Coto Conesan. Le mando saludos a Luchan. A ver, sigo esperando, mijito. Es para hoy, es para esta vida. Ya usted sabe de qué estamos hablando. Al Guardián, que me tomó por ahí unas fotos. Espero que luego me las pase. ¿A quién más? Bueno, al resto de gente, por supuesto. Yo les tenía una pregunta y no me acuerdo. Vamos a parar aquí. A ver si yo te tiro cabeza y puedo recordar qué era lo que les iba a decir. O sea, denme, vamos a ver un lapso de 10 minutos a ver si por fin puedo recordar qué era lo que yo les iba a contar. Ya son las 12:42 de la tarde. Y como verán, no me pude acordar de qué era lo otro que iba a hablar. Así que ya vine, fue a despedirme. Lo que escuchan de fondo es la programación de Megumita DJ. Les explico. En la emisora donde yo trabajo hay una sección, por decirlo así, un programa de media hora donde se programa solamente música anglo. Entonces yo soy la que coordino, busco la música y todo. Solamente baladas, les aclaro. No puede ser nada de heavy. Yo soy un amante de las versiones originales de muchas cosas, entre ellas las canciones en inglés. Por ejemplo, lo que estamos escuchando es Unbreak My Heart de Tony Braxton. Creo que es Tony Braxton, no sé. Chotamate, yo me cercioro que sea de ella. Vamos a decir que es de ella. Y en este momento me volvieron a dejar solo en la oficina cuidando en lo que va a almorzar el control. Apenas regresa el control de almorzar, yo voy a obviamente a comer. Bueno, ¿qué les cuento? Nada, esto fue un post de nada. O sea, te iba a hablar un montón de cosas y ya se me olvidó. Definitivamente voy a tener que copiar las ideas, porque si no, me pasa que nunca me acordaré. Porque como dicen por ahí, el que no tiene memoria, que se haga una de papel, como dice García Márquez, y es muy cierto. Todo me toca anotarlo. Yo sé que yo tenía unas preguntas súper wow, súper bacanas, y me las había craneado, ya sabía cómo iba a hacer el cuento, pero bueno. Como siempre, los finales son los más desastrosos. Así que les deseo que pasen el resto de día, mañana, noche, tarde, a la hora que escuchen este post. Me dejan sus comentarios, sus sugerencias. El que quiera el link para que escuche la programación de Megumita DJ, con mucho gusto se lo facilito. Yo no lo pongo. Y nada, que pasen muy buen resto de día. Me está sonando el celular y me está llamando alguien que no conozco, enseguida contesto. No, ya, voy a contestar, que pase muy bien el resto del día. Y nada, nos estamos escuchando luego. Ay, se me perdió la llamada por andar hablando. Anyway, ya me la devolverán después, espero. Uy, me encanta Lemon Drops in the Afternoon. Bueno, niños, que pasen muy buen resto de día. Y al final les voy a poner un fragmento de la canción que le voy a poner a Jessie para que no diga que uno no le cumple las promesas. Y nada, yo tengo una de la nueva también por ahí que se la voy a colocar al principio. Pero ya será ilógico que cuando lleguen aquí ya la habrán escuchado. Pero anyway, ese es el caso. Belanova y Ricardo Arjona por hoy. Otro día les traigo más música. Por ahí encontré una música muy chévere, pero ya no me da tiempo ponerla. Y el que muchos se despide porque poco se quiere ir. Que pasen bien. Otra vez se lo repito. ¡Yane!